Aquí comienza el tiempo extra. En el partido de Liga de Campeones de Barcelona contra Manchester United, yo personalmente pienso de que el Barcelona tiene un encuentro demasiado difícil, a pesar de que su juego es sólido en el sentido de resultados, sigue alejándose bastante de lo que le llaman el cruyffismo. Y eso puede ser algo que sea contraproducente al fin de cuentas contra un equipo como el Manchester United, que viene a la alza. Personalmente yo diría de que el Barcelona podría pasar haciendo un juego milimétricamente perfecto. En cambio, el Manchester United está más acostumbrado a la situación con la que se puede encontrarse un equipo con una defensa que no esté tan férrea, con laterales que abran mucho espacio, con mediocampistas que están acostumbrados a la posesión y con delanteros que no están acostumbrados tanto a la presión como antes. El Manchester United puede sentirse mucho más cómodo en ese aspecto y podría sacarle rédito. Recordemos de que el Manchester United ha seguido una línea bastante exitosa después del cambio de Mourinho a Ole Gunnar Solskjaer. En este caso, Solskjaer ha traído una nueva forma de refrescar el ambiente para el equipo. Parece que el equipo tiene más solidez a la hora de las ideas y trata de ejecutar los planes de Solskjaer y a la vez unificarlos con las propias decisiones de los jugadores que marcan la diferencia y las propias acciones individuales. Yo personalmente pienso que Barcelona no va a pasar de esta eliminatoria. Me sorprendería si lo hiciese, y aunque lo hiciese, no podría pasarle al Liverpool.